¿Cómo estás? Hola, buenos días equipo del Anexo y buenos días audiencia. Bueno, aquí estoy, sí, regresando, contenta porque pasaron 6 meses, pero esto me sirvió a mí para regresar a mi estado de salud. Corría riesgos y bueno, tuve que afrontar una operación que fue con una larga convalecencia, bastante dolorosa, les diría. Pero bueno, ya estoy bien, al pie de los problemas y de los conflictos que pueda tener Villa Allende. Ahí estoy. Eso es lo principal, ¿no? Que ya estés bien después de aquel periodo de licencia del cual habíamos ya hablado, que te encuentres bien, eso es lo más importante. Digo, Lucía, ¿qué vuelta, ¿no? ¿Te la imaginabas o la esperabas para el 1 de marzo, para la apertura de las sesiones? Y te toca volver en esta extraordinaria que genera un montón de polémica. Sí, la verdad que sí, bueno, está un poquito complicado, pero no creo que sean cosas que sean tan difíciles de resolver. Creo que se va a resolver en el más corto plazo. Uh-huh. Estoy muy contenta antes que nada de que ustedes me hayan llamado, porque en realidad me he encontrado con gente que creía que yo había renunciado a la banca. Bien. Y que cuando tomé la licencia al principio también me llamaba gente y me decía, ¿por qué? ¿Por qué renuncia? Y bueno, no era una renuncia en realidad, entonces está bueno que la gente sepa que no tuve otro remedio, porque casi pierdo una pierna, entonces no había otra manera. Así es que bueno, a todos saludos, a los que han preguntado por mí, a los que estaban preocupados por este alejamiento temporario, pero en realidad no fue tan alejamiento porque me he mantenido siempre al día con lo que estaba sucediendo en el Consejo Deliberante, ya que somos un equipo y como equipo, bueno, tenemos una red propia de donde nos vamos comunicando las cosas, así es que... Y por otro lado, lo tuve como reemplazante de mis funciones a Mario Quiroga, que formamos parte del mismo espacio político, así es que hemos estado comunicados permanentemente. Y no creo que hayan sentido mucho mi ausencia, ya que Mario ha cumplido perfectamente con todo lo que tenía que ir afrontando. También le tocaron momentos difíciles. No es fácil el Consejo Deliberante, siempre hay que definir cosas, siempre hay que conversar, discutir, intercambiar, y bueno, y esto es lo que ha pasado. En este momento yo creo que a nivel de Consejo Deliberante hubo un error, quizás fuera involuntario, y no haber convocado a todo el cuerpo para ir conversando toda esta situación, porque el cuerpo de concejales, cuando entró en receso, quedó a disposición. Y bueno, y eso no se hizo, no se llamó el cuerpo para, ni siquiera digo para una extraordinaria, digo para una reunión donde se pudiera conversar la situación, porque realmente siempre operamos como equipo, y ante una situación como esta, tan delicada, donde se juega además la salud de una persona, ni siquiera decirlo de intendente, de una persona que es tan querida por todo el pueblo, es una situación delicada, es una situación que amerita mucho respeto, y que bueno, y que yo espero que no se haya enterado él de muchas de las cuestiones surgidas y de las discusiones y demás, porque necesita mucha tranquilidad, necesita la presencia, obviamente, de más que nada de su familia, no de situaciones políticas difíciles como pueden ser estas. Pero se va a resolver, no es una cosa que no se pueda resolver. Así es que, bueno, nosotros como bloque, y yo creo que el otro bloque opositor también, está en disponibilidad de ayudar en esta situación, sobre todo considerando la situación de Eduardo, ¿no? Yo creo que todos estamos considerando eso, mirando eso, y vamos a poner antes que nada eso, ¿no es cierto? En el tapete, considerar eso, es decir, obrar con el tino que merece, una cuestión totalmente humanitaria, más allá de que algunos puedan sentir más simpatía o antipatía por él, hay una cuestión humanitaria de por medio. Y por tanto tenemos que obrar respetando esa situación. Coincido, o sea, hoy de todos los concejales van a votar para aceptar la licencia de Eduardo Romero. Sí, ya, la polémica, Lucía, se había generado por la presidencia del consejo y porque nos enteramos ayer de que la licencia es solo por 20 días, digamos, sí, no porque eso, uno no quiere que sea, digamos, ojalá sea esos 20 días, ¿no? Exacto. Pero, exacto. ¿Cómo viviste sí. vos esas dos polémicas? Bueno, a mí eso sí, me causó un asombro tremendo, porque bueno, por lo que había estado conversando con personas de adentro de la municipalidad y el propio Consejo Deliberante, todos opinaban, yo no lo sé porque no estoy cerca de la situación ni de su familia, opinaban que la situación era lo suficientemente delicada como para que fuera una licencia un poco más prolongada hasta ver que realmente se recupere. No creo que esta situación no se recupere en 20 días. Pero bueno, eso será un manejo que está teniendo el propio bloque oficialista y que lo tendrán que resolver ellos al interior, ¿no es cierto? Y para mí fue me asombré, porque dijo, a ver, 20 días, ¿qué se resuelve en 20 días? Claro. ¿No? Y por otro lado, sí, yo creo que también es un error cuando se discuten cosas que están por fuera de la carta orgánica, del reglamento interno, por naturaleza, sea por 20 días, el tiempo que nos lleve hasta que se vuelva a iniciar un nuevo periodo de sesiones, por naturaleza es Julio Loza quien tiene que asumir en este momento si Tere Vélez va a reemplazar a Eduardo por el tiempo que esté. Entonces, yo creo que sería es natural que eso suceda. Tendría que haber sucedido antes, yo también lo digo, porque una persona que está en la situación en que está Eduardo, me parece que el Ejecutivo en su conjunto tendría que haber pedido antes. Porque si bien son un equipo, ellos como Ejecutivo, todo Ejecutivo y todo Legislativo necesita tener una cabeza, lo necesita, así como funciona la democracia además, ¿no es cierto? Entonces, tendría que haber pedido antes, tendría que haber asumido antes, me parece, es mi opinión. Y por otro lado, lo que hay que dejar en claro es que es el Ejecutivo el que no ha mandado la nota al Consejo Deliberante, no somos los concejales los que nos negamos a aprobar, a dar obviamente el visto bueno, re bueno a la licencia de Eduardo, no somos los concejales, esto es una responsabilidad del Ejecutivo, tiene que quedar bien claro eso, ¿no? Que es el Ejecutivo el que no operó como tiene que operar en esta circunstancia, más allá de que su reemplazo haya sido positivo o negativo, no entro en ese análisis. Sencillamente creo que por respeto hay que ver qué pidió también el intendente, ¿no? Porque también uno está hablando sin saber, él no es una persona que haya perdido el conocimiento, es una persona que tiene una dolencia, un problema físico delicado, pero está absolutamente consciente, ¿no? Entonces, bueno, también vaya a saber qué es lo que pidió él en esta ocasión, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tratar de resolver como concejales lo antes posible esta situación, si son 20 días que sean 20 días y después, no sé, verán ellos. Digo ellos porque son mayoría y tienen la mayoría en el consejo, por más que nosotros votáramos en contra, la mayoría es la que gana, así funciona la democracia, ¿no? Sí. Y bueno, igual hay que ver cómo queda después formado el escenario, porque pareciera ser que ese oficialismo quedó, al menos, no digo que es roto, pero sí dañado dentro del Consejo Deliberante. Sí, bueno, eso, qué sé yo. A veces los daños también se superan. Uh-huh. Lo digo, por ejemplo, en la política nacional, la renuncia de Máximo Kirchner también deja un poco tambaleando, pero lo van a superar. Es decir, en la política estas cuestiones se superan con diálogo, con intercambio. A veces son un poquito de presiones, pero yo quiero dejar también sentado que el valor que tuvieron estos tres concejales, Marta Vanegas, Angélica Alcorta y Julio Loza, de presentar este pedido, que a lo mejor, aunque no era lo mejor pedir una extraordinaria cuando no estuviera la nota, yo creo que fue apurando un poco y pusieron blanco sobre negro la situación uh-huh. en la que están. O sea que yo les agradezco a ellos, ¿sí? Uh-huh. Les agradezco que hayan acelerado un poquito esta situación con el pedido. Bueno, discutiremos hoy que si estuvo bien, si estuvo mal, que bueno, hacia dónde caminaremos. Uh-huh. Pero bueno, mañana quizás vos podrás tener más novedades a partir de la sesión de hoy, ¿no es cierto? Sí, de lo que pasa. De lo que pasó hoy, y ahí nos vamos a ver, Lucía, seguramente. Te agradecemos por este rato y la seguimos esta tarde ahí en el Consejo. Bueno, la verdad que hay muchos problemas en este momento, uh-huh. problemas que son muy serios y que yo creo que cuanto antes el Consejo Deliberante se aboque a discutir los problemas serios que tiene Villa Allende y no solamente estemos abocados a discutir quién tiene más fuerza políticamente, me parece que tenemos que abocarnos a eso, a los problemas de la gente. Mucha gente no tenía ni idea del estado de gravedad de Eduardo, y bueno, esto también hace que tome estado público. Yo creo que los funcionarios, sean del legislativo, sean del ejecutivo, tienen que estar al servicio de la gente, y tienen que informar, la verdad. No, la gente no merece que se le niegue la información que le corresponde. Nosotros solo los representamos, y como representantes tenemos que ser claros, tenemos que ser abiertos y participativos con la gente. Uh-huh. Es esto. Lucía, te agradecemos, clarísima, la seguimos a la tarde. Bueno, muy bien. Un abrazo para todos allí en el lugar. Gracias, Lucía. Hasta luego. La palabra de Lucía Deón, concejal que vuelve a ocupar su cargo en la jornada.